Y en este encuentro nacional de multisectoriales contra los tarifazos estamos con un juez de la provincia de Buenos Aires, el juez Luis Federico Arias. Doctor Arias, un gusto que nos visite en Rosario y gracias por prestarse al diálogo con Farco. No, por favor, gracias a ustedes, estoy muy, muy a gusto aquí, la verdad. Una jornada excelente. ¿Qué hace un juez en un encuentro de multisectoriales contra los tarifazos? Bueno, me vienen invitando todo el tiempo de diversas multisectoriales y para mí es realmente un halago que uno ha dado tantas luchas solitarias por los derechos. Me parece que esta conjunción que se ha dado naturalmente nos retroalimenta, nos beneficia. Y creo que hay que comprometerse. La justicia tiene, yo decía, cuando se organizan eventos auspiciados por grandes empresas transnacionales o de servicios públicos, por ejemplo, nadie se alarma. Pero cuando un juez se presenta frente a la sociedad, dicen que hacen política, que hacemos política. Y sí, hacemos política todos los jueces, hacemos política. Porque yo explico que la Constitución es un proyecto político, las leyes son proyectos políticos y los jueces interpretamos de acuerdo a nuestra visión también política. No necesariamente partidaria, pero sí política, a través de una ideología como todo el mundo interpreta los hechos de su subjetividad, de su visión. El derecho no es lineal, digamos, no admite una solución jurídica, sino diversas soluciones jurídicas. Hay un rango, racionalidades posibles y eso depende mucho de la ideología que tengamos cada uno, ¿no? Y usted como juez, a la hora de declarar públicamente, debe tener algunos recaudos, pero en todo esto de un gobierno que dice que hay una crisis energética, tarifas atrasadas, subsidios que estaban mal y entonces hay que aplicar un tarifazo que inicialmente iba a ser de más del 1000%, ¿usted a todo eso puede responder como juez? ¿Dice algo? ¿Tiene algo para decir? Yo a veces respondo como juez y a veces respondo como ciudadano. Porque como ciudadano no tengo, digamos, impedimento para, digamos, no tengo vedada la libertad de expresión. Yo tengo un pensamiento, soy un lector atento de la vida política, de la economía, y me expreso de acuerdo a cuál es mi visión. Y trato de relacionar esos aspectos con los derechos y en qué medida afectan los derechos. Yo hablo de derechos fundamentalmente y en qué medida un proyecto económico o político afectan estos derechos, ¿no? Creo que es lo que debemos hacer en las facultades. El positivismo jurídico representa una trampa, que es lo que prevalece en la mayoría de las unidades académicas, que consiste, como todo derecho, es el resultado de un proceso histórico, político y social. Las constituciones no surgieron de la nada, las constituciones surgieron de revoluciones, de procesos políticos. Ahora, el derecho, el ámbito académico nos hace una trampa, un recorte metodológico. Dice, bueno, sí, esto surgió de la política, pero ahora ya es ciencia. Ahora que se cristalizó en un arma, es ciencia. No, a ver, y nos enseñan a través de un corte metodológico que el derecho es la norma, que hay una lógica del deber ser, un principio de subsunción. Pero recortan los aspectos ideológicos, políticos, que es lo más rico que tiene el derecho para poder interpretarlo, para saber el porqué de las normas. Yo digo que el positivismo jurídico que se enseña en las facultades es la castración del derecho, porque le quita todos estos aspectos que son los más interesantes. Y reitero, no se puede comprender el derecho ponderar las consecuencias de una decisión judicial si no es a través de la interpretación de la realidad. Pero además, todas las relaciones jurídicas son relaciones humanas y las relaciones humanas son relaciones de poder y en consecuencia son políticas. No solo en el ámbito del derecho público, sino también en el ámbito del derecho privado. Cuando el derecho regula, el Código Civil